Hora Libre es un ciclo perteneciente al programa REC, Red Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos en el aire, esto es Hora Libre, como todas las semanas, en nuestra red de Farco, Foro Argentino de Redes Comunitarias para todo el país, con la posibilidad también de hablar con ustedes, de escucharnos, y siempre tenemos, la posibilidad también de enterarnos de algunos proyectos particulares, de situaciones que tienen que ver con instancias de aprendizaje y con acciones de educación, pero que no son todas escolares. Hoy nos visitan un grupo de muchachos aquí que ellos son parte del Club de Jóvenes América, ¿sí?, que queda en Escalada y Autopista de Lepiane. Ahora se van a presentar, me van a decir su nombre y apellido, pero que tiene que ver con una experiencia de ir a la escuela en un momento cuando la escuela no trabaja como escuela, ¿sí? Cuando cortamos con la escolaridad y nos ponemos a ser educativos, pero recreativos y también divertidos y con algunas otras cuestiones. Así que bueno, hecha esta presentación, yo les cuento que como todas las semanas tenemos un equipo de gente que trabaja haciendo Hora Libre. Hoy en la operación técnica está José Tepa Garzón, ahí en Tucu. En la coordinación de piso y en toda la cuestión de producción de contenidos estuvo Néstor Cortés. Como siempre, en la coordinación general, Mariano Molina. Y quien les habla, mi nombre es Cristian Gauna, así me presento yo, así se presentan ellos. Nombre y apellido, por favor. Bueno, Sebastián Guerrini, de quinto primera, Lemen 1 del 13. Bienvenido. Yo soy Juan Manuel Radonde, soy de quinto tercera del turno tarde de la Escuela América. Bien. Soy Franco José Busante Durán, del quinto primera del Memen turno noche. Manuel Mujica Lainez. Manuel Mujica Lainez. Bien, todos ustedes forman parte del Club de Jóvenes. Sí. ¿Quién me explica a mí y a los oyentes qué es un Club de Jóvenes, de qué se trata, cómo se organiza, cuándo trabajan? Bueno, el Club de Jóvenes es un lugar donde las chicos pueden pasar, divertirse, no aburrirse un sábado, en vez de estar en la calle, estar en el colegio, estar en un hábito, un espacio donde ellos se puedan liberar, donde puedan expresarse o decir lo que les gustan, pueden hacer lo que les gusten. Son en los días sábados de 1 a 5. ¿De 1 de la tarde? De 1 de la tarde a 5 de la tarde. ¿Y cómo se enteraron, cómo llegaron ustedes a este lugar? A mí me dijo mi rectora, me decían que era muy buen actor, no sé si lo decían porque siempre me retiraban enfermo y no era, no sé por qué lo estaban diciendo, pero y me informaron de que había empezado el Club de Jóvenes con una clase de teatro a cargo del profesor Nicolás Cordone, y me dijeron, y anda, yo fui un sábado, el primer sábado no fui. Me dijeron, andá, yo estaba lo de mi vieja. Después, el sábado siguiente no tenía nada que hacer, me acordé justo y vine. Y probé todo lo que era teatro y bueno, me encantó y ahí, 3 años y sigo acá. ¿Hace 3 años? Hace 3 años que estaba esto. ¿Te enganchaste en la primera experiencia? ¿Al principio costó? ¿Cómo fue eso? Y al principio, si bien al principio fue como medio raro. Era divertido, hacíamos juegos con... Al principio fue todo juego, medio boludeo, entre que hacíamos, fingíamos ser un árbol, un pato, armamos un auto entre 5 personas y no sabíamos qué fraca estábamos haciendo. Porque claro, lo que nos enseñaba básicamente es teatro, pero no es que te enseña a aprender un libreto, te mostraba un libreto y bueno, este es tu personaje tiene un bigote, galera alta, es esbelto o un hombre todo fuerte y habla entrecortado, ¿no? Sino que enseñaba la improvisación, a improvisar, a fingir, a sacar de la nada, y te decían, bueno, ahora sos un auto y vos tenías que ser un auto. O te decían, ustedes tres, en un equipo de tres, armen un árbol. Y teníamos, y nos daban 10 segundos y era como, nos mandábamos. Y uno hacía el tronco, el otro hacía la rama, y de repente uno se colgaba del brazo y era la fruta del árbol. Algo así hacíamos. Y después, bueno, fuimos ya. Bueno, hay algo ahí de poder. Digo, hay algo de un docente que explica, sin explicar, digamos, en realidad lo que está haciendo es que ustedes puedan practicar y construir la idea de narrar con el cuerpo, de poner no en palabras, sino en acciones, aquello claro. que se quiere contar. Al principio era, nos enseñaba todo esto a través del juego. Claro. Y después como que nos fue dando una mínima estructura. Y bueno, ahora me voy a encontrar un poco más, claro, pero digo, ¿es la única actividad que hay o hay otras? No, también hay otras actividades. Tenemos taller de educación física y ahora, bueno, en este año se abrió el taller de freestyle. ¿Taller de educación física? De deportes. De deportes. Hacen deportes. Fútbol, vóley, básquet, van a un parque, hacen torneos. Usan el indoamericano que está acá, que tiene canchas de... Es un parque al aire libre, vamos a contarle a la claro, gente. A ver, yo les cuento, hay gente que nos está escuchando aquí en Buenos Aires y quizás lo conozca, pero también hay gente que nos escucha en Jujuy, en Bahía Blanca, en Tarrillos. Ahora los vamos a saludar a todos. Y digo, es muy probable que no sepan que es el indoamericano, salvo que hayan visto algún que otro noticiero hace unos años atrás, cuando hubo algunos conflictos. Algunos que otros conflictos. El indoamericano es un parque muy grande. ¿Qué, sí. ¿qué tendrá? ¿Cuatro cuadras? ¿Cinco? Más, creo que eran 10 por 10. Sí, sí. Hay una parte igual una que hectárea, dice, más o menos. Sí. Sí, sí. Y se conecta con el otro que es el Malvinas. La Malvinas. El Malvinas Argentinas. A otro parque también. Que es todo un lugar aireado. Está todo rodeado por rejas. Sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. Los domingos es cuando se junta la comunidad boliviana. Creo que los fines de semana, los domingos, pero ya creo que es un poquito menos de lo que era antes. Mira. Que hacían los campeonatos y qué sé yo. Sí, sí. Ustedes sí. ahí trabajan haciendo deportes. Sí. ¿Participan ustedes de eso o no? Yo soy vago, no. Yo a veces, cuando precisan un basquetbolista, me meten. ¿Te gusta el básquet? Sí. Mira. ¿Y ellos tienen entrenamiento, practican? ¿Cómo hacen eso? En algunos casos se hacen prácticas o a veces se divierten porque a veces van a torneos con otros colegios que se encargan de organizarlo. Bien. Entonces hay deportes, ¿cómo le dijiste vos que se llamaba esto? ¿Educación física? Sí, más o menos, taller de deporte directamente. Taller de deporte. ¿Y el otro que me dijiste que es free? Taller de freestyle, donde se encarga la cultura urbana, sobre hip hop, el rap. Sí. Desarrolla. Claro, o sea, freestyle, freestyle como dice la palabra, estilo libre. Podés vos improvisar y decirlo con rimas todo lo que vos decís. Sacar lo primero que veas a la mente. Ah, una payada. Claro. Pero más rápido y más y, poético. Y tenía que rimar. Bueno, la payada siempre rima, ¿eh? Ah, sí, no, sí, pero si me equivoco, sí. Lo que pasa es lo que tiene es otra... Otra cultura. Claro. Que es la como... La cultura del hip hop. Yankee. Sí, claro. Puro yankee. Obvio. Bien. Algo muy interesante que lo de freestyle, si bien el club de jóvenes nos ofrece varios talleres. El primer año estaba el club de teatro, teníamos el de teatro, estaba el de deporte y había uno más que era enseñaba a tocar guitarra. Era un profesor de guitarra, música. Por todo tema, porque este es un proyecto también del gobierno, uh-huh. que recién hace 3 años llegó a la escuela, pero que está hace mucho tiempo más. Más de 10 años. Llegó a esta escuela hace 3. Nicolás Cordone, nuestro profesor, también años atrás estuvo en otras escuelas y también nos comentaba. Pasó por la escuela, pasó el taller de música, de guitarra. El año pasado se reemplazó por un taller literario, que también a causa de que... No porque no iba la gente, sino porque el profesor los llevaba, lo traían y lo llevaban para donde quisiera. Este año... No hubo. Al principio de año solo estaba el taller de teatro nuestro y el de deporte. Unos chicos, sabiendo del club de jóvenes, vinieron y ofrecieron la idea del freestyle. Cuando vinieron cinco chicos y armaron este taller. A lo que voy es que el club de jóvenes no solo es un lugar en donde, bueno, hay teatro, freestyle y deporte. Si de repente hay algunos chicos que dicen... que viven cerca y dicen, uy, yo quiero un taller de danza. Vienen y dicen, ay, pero no hacemos danza. Pero quizás una profesora conoce algo de lo que es movimiento y hay una chica o un chico que más o menos sabe y entonces ofrece, yo quiero que haya un taller de danza. Y entonces vienen. Si bien vienen los sábados, empiezan a venir constantemente y se ponen las pilas, se puede armar un taller, como pasó con freestyle. O sea que está abierto a la propuestas, exactamente. Freestyle fue una propuesta, no estaba en los planes, digamos. ¿Quién coordina el espacio? Mariela, no me auto, no Mariela. ¿Sabemos el apellido? Mariela Martínez. Mariela Martínez. María Martínez es la coordinadora, este año es la coordinadora de este club de jóvenes. De este club de jóvenes, sí. Y a ver, cuéntenme ustedes, Sebastián, vos también empezaste hace cuánto tiempo. Yo empecé hace 2 años. Al principio no sabía de qué era, los sábados yo me aburría. Bueno, mi compañero Franco, siempre le decíamos si nos podíamos juntar los sábados y decía que no podía porque tenía que irse al taller de teatro. Yo no sabía qué era y decía raramente, dije, bueno, voy a ir a ver qué onda, a ver qué tiraba. Y bueno, me gustó y... ¿Viniste directamente al taller de teatro o empezaste a probar con alguna de las otras actividades? No, fui directo al taller de teatro. ¿Y cómo fue eso de empezar a poner el cuerpo, de animarse a contar con las acciones? Bueno, pasa que, como ya al principio yo era muy introvertido. No sabía qué hacer, expresarme, era duro como madera a los bailes y todo lo demás. Y bueno, y yo pensé que teatro era para moverse. Cuando me encontré con Nicolás, veía cómo lo hacía, y lo hacía de forma divertida, y me atraía mucho estar ahí. Ah. También estaba Norberto, compañero nuestro, Norberto Tapia. Él era es de madera, para hacer improvisaciones cada vez que necesitamos hacer un robot, un árbol, el hombre de piedra, un golem, cualquier cosa, viene él, viste, un guardia de seguridad, viene él todo duro, bueno, pecho duro. Pero es una energía necesaria. Claro, también. Es una energía, claro, lo que pasa es que, como Nico dice, son dos cosas que contra. Yo soy mi hermano, por ejemplo, mi hermano es de goma, es una bandita elástica, viste, la de gomita que la movés en el aire. Es eso, mi hermano. Está enchufado todo el día, se mueve. Y él tenés su energía que se recontra mueve alrededor de todo el escenario. No para de moverse, hace ruidos raros, pone formas raras. Todo lo que. Una cosa amorfa. Bueno, el arma. Y después lo tenés a mi compañero Norberto, o a Sebastián acá, que vienen todos tranquilos, vienen rectos, espalda recta, se paran, hablan normal. O con una voz un poco más gruesa. Y quizás ahí tenés dos partes. Uno que no para de moverse, parece que si se para se va a morir. Y el otro que está todo duro, que apenas se mueve. Y para el teatro eso es muy gracioso, porque tenés dos partes. Uno que se mueve mucho y el otro que no se mueve nada. Y son una pareja. Y es como... Son dos extremos que se ríen. Que eso nuestro profesor nos enseña, que siempre es necesario tener. Y la contradicción y la tensión es fundamental. ¿Vos cómo empezaste? Yo empecé por ellos. Me trajeron... de prepo. Yo quería hacer deporte primero. Mira, empecé haciendo básquet, ir a jugar al parque. Y Esos dos son más vagos. Sí. Claro. Sí, lo dicen así como convencidos. Y una vez me... No, faltó un profesor de deporte y me metí con ellos. Probé. Fui probando un fin de semana sí. Y terminé cediendo a teatro. Mira, y ahora estás yendo al taller habitualmente. Sí, hace tres años que estamos. La actividad en este momento, que es ya promediando el fin de año, ¿no? Porque estamos octubre, noviembre ya. Les pregunto a ustedes, ¿ya tienen algún proyecto de presentar alguna obra? ¿Van a trabajar sobre alguna muestra? Presentar, ¿cómo es? No solemos presentar obras de teatro porque quizás... O escenas, digo. Escenas, no, porque tenemos el problema de que intentamos un par de veces y como que eso de aprendernos el guión a veces no nos sale y terminamos... Como tenemos la improvisación encima, nos cuesta ponernos un límite de decir, bueno, hasta acá podemos llegar. ¿Sabe el primer año? Salió una vez sola, como una, de Augusto. Como de Augusto, que era una obra... El primer año hicimos una obra que se llamaba Como de Augusto, que si bien era una obra, tenía una estructura, los diálogos, la mayor parte de los diálogos, salían en el momento. Seguía siendo improvisación, sí, claro. Y tenía una estructura. Hablando de la obra de teatro, nosotros presentamos ya una obra de teatro que se llama Splash, que es nuestra obra de improvisación, que básicamente improvisamos. Nos hacemos de dos equipos y hacemos como si fuera una competencia. Tipo match de improvisación. Un match de improvisación, sí. Exactamente, en competencia, todo, y lo presentamos. Fue que nos sentimos muy contentos porque nos habían dado tres funciones, una semana, empezamos en vacaciones de invierno, una semana nos habían dado tres funciones específicamente. Y después... A los supervisores les había gustado tanto Splash que nos habían regalado una función más. Mira. Y a causa de Splash también nos habían invitado a varios eventos varias convenciones juntas y hacían un otro club, hacía un evento en donde hacían y decían, bueno, che, a nuestro profesor, decir a Splash que venga y dé unas funciones. Y así empezamos a dar funciones en varios. Fuimos una. ¿Cómo organizaban en esa experiencia las improvisaciones? ¿Por título, por temática, por personaje? Por casi las dos cosas, por temática y por el título que nos daban. ¿Y se la dan en el momento o ustedes ya saben y trabajan siempre sobre lo mismo? Nos lo daban en el momento y nosotros teníamos que inventar la historia en 10 segundos. Ah, mira. Obviamente habían un par de roles que ya estaban previstos. O sea, si tocaba hacer algo fantasioso, el héroe o el villano terminaba siendo Juan. O si necesitaban a alguien en un drama, entre comillas, lo metían también a él, a Juan. Man, si metían algo checo, me metían a mí. Necesitabas una dama antigua, también teníamos a Juan. Pero pará, no soy el único actor. Ah, cierto, nos olvidamos de Juan. Hacemos... cuando hacíamos superhéroes, teníamos a mi compañero Isma, que siempre hacía de superhéroe. Bruno, otro compañero nuestro, hacía de villano. ¿Cuántos son en el equipo actualmente? ¿Cuántos? Somos casi 12. Claro. Son un grupo grande. Sí, sí, sí. Van variando algunos, pero sí, más o menos 12. Bueno, hicieron una entrevista. Sí. ¿Con quién hablaron? Hablamos con Nicolás Cordone, que es nuestro tutor en el taller de teatro y también es director en algunas obras que hizo él. ¿Sobre qué hablaron? ¿Cuál fue la pregunta? Hablamos básicamente de la experiencia que él tenía en el teatro. Hablaba también de qué era el ¿cómo se llama? El teatro callejero y qué se sentía un alumno al entrar al teatro. Bueno, vamos a escucharlo. Comencé teatro a los 15 años y decidí a dedicarme teatro a los 19 y participando en un festival adolescente con ese grupo con el cual yo estaba, voy a la apertura de ese festival y quedo maravillado de la cantidad de cosas que había en ese festival. Era el Festival Sub-18, el primer festival y único que se hizo de arte joven en la ciudad de Buenos Aires. Y ahí quedé muy impactado por todo lo que se podía hacer, por todo lo que podía ver y lograr desde el teatro, y ahí decido dedicarme al teatro. ¿Y por qué lo decidí? Yo creo que fue más que nada una cuestión como así sensitiva, emocional. Me di cuenta que era el teatro el lugar donde yo funcionaba, donde podía ser creativo, donde podía generar emociones también en los demás. Era el lugar también donde yo me movilizaba internamente. Y el teatro modificó mi persona en el sentido de conocerme mucho más. El teatro está muy ligado a las emociones, a lo sensible de cada persona, que me permitió conocerme muchísimo más. Conocer mis fortalezas, mis debilidades, mis obsesiones, mis monstruos internos y también mi parte positiva, por supuesto, mi parte fuerte. Así que el teatro tiene como una beta muy fuerte de introspección y también de conocer a los demás. Digo, en el teatro estamos trabajando todo el tiempo sobre comportamientos humanos, que exageramos, que amplificamos, que minimizamos, que deformamos, que criticamos, que elogiamos, pero siempre nuestra referencia está en el mundo real. Entonces eso me hizo entender mucho más también a las personas. Hora libre. La comunicación hace escuela. Estamos en el libre, escuchábamos ahí la entrevista que los chicos realizaron a un profesor de teatro. ¿Cómo se llamó? Nicolás Cordone. Y Nicolás hablaba de varias cosas. Una es que el teatro permite, desde esto de poner el cuerpo, el descubrir la luz que tiene uno, las cosas buenas que tiene uno, pero también las sombras, ¿no? O esos miedos. Él hablaba en un momento de sus propios monstruos internos. ¿Les pasó a ustedes de empezar a explorar un poco acerca de esos temores, esos monstruos, o de esa luz y esa cosa a veces de beatitud, que está bueno, digamos? Bueno, yo en eso me sentí un poco identificado. Me hablaban, cuando decían del monstruo, es que si vos tenías miedo o que tenías vergüenza de que te estuvieras en el teatro, claro, y no sabrías qué hacer, y que ese monstruo te tapara y te dijera, no, vos no podés hacer esto. Cuando empecé a actuar y me enseñaba a Nico cómo era, él me hacía decir sí en las obras, como negar, en vez de negarse, expresarnos más y poder revelar quién sos en verdad. hay un trabajo que es muy particular, que yo creo que debiéramos hacer todos los seres humanos, que es esto de poder enfrentar el miedo, no discutiéndole al miedo, sino atravesándolo. Esto de atreverse a decir que sí, y en un momento es probar a ver qué te pasa. Yo recuerdo algún momento ver alumnos, por la cuestión de la realización de cortometrajes y demás, pibes que te decían, no, yo no puedo hacer de papá, o no puedo hacer de viejo, o no puedo hacer de gay, o no me animo a jugar, o cómo voy a hacer esa escena. Y en un momento, cuando alguien se anima a probar y ve que lo puedo hacer y que el personaje no es él, sino que él le está prestando un cuerpo y que está construyendo algo que no es, y que empieza a hacer cuando él le pone el cuerpo, hay algo también de él empezar a separarse, de empezar a animarse, de empezar a crecer. La otra cosa que él hablaba, me parece que tiene que ver con algo que es difícil, sí, que es el autoconocimiento y el conocimiento de los otros. Les pregunto concretamente, ¿ustedes sienten que conocen distinto a sus compañeros de teatro, que tienen algún lazo particular con los compañeros de teatro con los que cada tanto se encuentran, juegan, practican, ensayan? Sí. Sí, yo puedo decir que sí, porque, por ejemplo, si bien, bueno, Franco, acá, hace 3 años éramos amigos y ahora somos... yo digo, no te digo a través de teatro, pero el teatro fue como una forma también de unirnos y darnos un poco menos de vergüenza. Yo era una persona vergonzosa al afuera, aunque no lo parezca, no lo aparento, no me creen, Franco está de testigo. Cínico. me daba vergüenza quizás entablar a hablar con otras personas. Y a través del teatro, sí, se me dio un poco más de valentía. Conocimos a Norberto. Norberto, Isma, fueron chicos los conocimos en teatro, y ahí al principio Norberto era un pibe común y corriente, y a través del teatro, o sea, de las clases de teatro, te das cuenta de que cómo es él un poquito, no solo en la vida, sino que también lo fuimos conociéndolo personalmente. Uh-huh. Ahora somos grandes amigos con Norberto, con Isma también. En eso de autoconocerse y de conocer a los otros, ¿qué pasa con la escena cuando están en vivo, cuando hay público, sí? Y vos tirás algo y esperás que el otro te responda. ¿Cómo se genera esa situación de confianza con el otro, o de miedo a que el otro no responda o que no te siga el juego? ¿Cómo lo manejan? Es como la gran frase que dice: el teatro debe continuar. Sí. Pero bueno, eso también, lo de conocer, porque por ejemplo, yo en una escena, yo me paro, nos dan, por ejemplo, como es el splash, se hace Nicolás, que hace de árbitro, agarra y le pide un par de palabras al público. Y dicen perro, pared y estufa, ¿no? Y entonces él arma una frase, ¿viste? El perro estufa en la pared. Y tiene un género. Que obviamente esos géneros ya están predeterminados y eso los elige Nico. Siempre nos caga y cuando... perdón, pero viste... de repente el título es La Bola Mágica, y en vez de elegir una fantasía, el chabón agarra y dice... Drama, ¿viste? O historia, ¿viste? De telenovela. Y es como... La Bola Mística, dame un fantasía. No, pero él nos hace a propósito. Pero por ejemplo... Salen, hacemos... mixtas, son los dos equipos. Si bien tenemos 10 segundos, esos 10 segundos no nos dan para armar un personaje. Claro. Lo elegimos para decir, vas vos y vos. Claro, voy como yo. Para arrancar. Exacto. La situación inicial. Exactamente. Por ejemplo, yo voy, me paro, y de repente a mi compañero lo tengo a Sebastián. Entonces yo sé que Sebastián no es tanto de hablar. Pero si, entonces, ¿qué hago? Bueno, me mando, yo soy el hechicero malvado. Por ejemplo, la fantasía, soy el hechicero malvado. Y entonces él, yo sé que él puede hacer de... o de guerrero, o de... ayudante. O del ayudante, exactamente. Y él sabe que yo voy a ser del hechicero malvado, porque es como... ya lo tenemos premeditado y ya sabe que él da. Pero si voy con, por ejemplo, con Franco, ya es otra cosa. Yo sé que quizás no puedo, no me tiro tanto hechicero, porque él también es así de ser del héroe de la magia. Entonces eso también es conocer. Vamos... mi compañero, el que tengo al lado, ¿para qué da? ¿Da para ser el protagonista o ser un secundario? De repente me siento, o de repente no se me ocurrió nada, por ejemplo, no se me ocurrió nada con el título, si sé que puedo confiar en el de al lado para que se haga el protagonista, yo me pongo como secundario. Pongo el cuerpo. Y lo seguís. Y lo sigo a él. Y entonces él ya tiene que cazar enseguida. Con Franco muchas veces nos pasa de que él se da cuenta de que yo no tiro, entonces normalmente esa es una seña corporal. El héroe siempre tira el pecho para adelante y el secuaz tira la espalda, se joroba. Entonces, si yo, él ve de repente que yo me jorobé, es, pibe, tomá. Yo creo en vos, es, I believe in you, Franco, I believe in you. Armamos la el personaje sobre la personalidad de cada uno también, porque él es muy firme, muy serio en todo, y siempre lo usamos de personaje más sí. atrevido, más malo. Y a veces rompen con la contradicción, digamos, bueno, alguien que es siempre muy callado, que haga un personaje donde tenga que hablar mucho. Y yo quiero hacer que un par de compañeros, Isma, un compañero nuestro, quiero que hable mucho, que se exprese, porque siempre que lo mando al frente o se calla mucho o no le sale bien. O manda cualquier guarrazada. O manda cualquier guarrazada, pero tenemos que pulir eso. De guarrazada. Claro, sería no tratar de que hable de enfermedades o de insultos porque estamos en hablando de grandes alemanes, ¿no? Con bigotitos chiquititos. Ponele que la obra decía respeten a la patria y salía haciendo el gesto a los nazis y vos te quedás con cara de no, pibe, no. Eso no va acá. Y hablando de gente que sorprende, hay una impro que hicimos una vez que era un científico malvado. La del científico malvado fue un compañero mío, Bruno, que siempre hace de malo científico. Y él era el protagonista, el científico malvado. Después venía el héroe. Pero quedaron todos en segundo plano cuando pasó este compañero, este sujeto que tenemos acá al lado, Sebastián, haciendo de Robotín, un robot de goma. Todo con todo durito y con los brazos parecía un Playmobil. ¿Vieron los Playmobil? Pero rebotando. De los Legos. Y él hizo así. No tenía ni nada, él era el robot del reemplazado. Lo reemplazaban a él por un robot más grande y de metal, todo. Entonces lo desinflaba. Y entonces Sebastián agarraba y se desinflaba todo y se tiraba en el piso. Y entonces se empezaba a sacudir porque no podía moverse. Y se morían de risa viendo a él tirado en el piso y quedaron todos. Y lo felicitamos después, ahora ellos. Inventado ese personaje. Pero también otra cosa, como los que son secundarios, un personaje secundario, una cosa secundaria, pasa a ser primario. Pasa a ser lo más importante de la impro y lo más gracioso. No, pero usted de los Minions. Ah, tiene películas propias, los chavos. Por ahí estaría bueno también comentar, les digo, a aquellos que son docentes o que trabajan con jóvenes, encontrar que en el teatro, así como en los deportes, uno puede de alguna manera generar espacios educativos donde uno empieza a encontrarse con algunas diferencias y algunas posibilidades que en otros lugares no se pueden encontrar. En el aula sentado no puedes aprender a manejar tu cuerpo, a encontrar la interacción con el otro, a respetar el cuerpo de los otros, a establecer vínculos de confianza con los otros. Chicos, hicieron una entrevista que tiene un poco más y donde empieza a hablar también del teatro, me dijeron. Sí. Teatro en las calles. El teatro callejero. Bueno, vamos a escuchar un poco de qué se trata eso, sí, y después lo comentamos. Me siento, si tuviese que elegir una palabra, creo que sería libre. Me siento libre de administrar mis recursos y en ese sentido es muy rico, muy emocionante, genera muchísima adrenalina estar en el escenario. El teatro es también un hecho de comunicación. No sé si hubo un personaje que me resultara más difícil, porque en realidad cada personaje tiene su dificultad y su particularidad. Yo creo que si un actor piensa que este personaje es fácil, lo está subestimando y se está perdiendo de buscarle como otras aristas y otros lados que lo enriquecerían. En el teatro callejero debemos ser muy conscientes de que hablamos de una forma de teatro popular, con un sesgo algo marginal, porque no es el teatro establecido en los teatros oficiales. Y hay una relación que está dada ya desde el uso del espacio. Es decir, el actor se encuentra al mismo nivel que el público, y eso lo vuelve más cercano. También el teatro callejero tiene las características de que irrumpe de manera sorpresiva, es decir, el espectador no siempre está consciente de que va a ocurrir un espectáculo, sino de que el espectáculo de repente aparece, y eso tiene otra diferencia respecto al teatro más oficial o al circuito de teatro independiente, en donde el espectador se prepara, elige ir a ver una obra de teatro, va a sacar la entrada, es decir, que hay todo un ritual de preparación para ir. En el teatro callejero no es tan así, sino que es mucho más espontáneo y también tiene otras características de que el teatro callejero necesita, por sobre todas las cosas, mantenerse, y para eso hace un despliegue de recursos que tienen más que ver con captar la atención y también captar la atención en determinados espacios. La calle es un espacio abierto, es decir, que el sonido o la voz tiene que estar o súper afuera, súper fuerte, o desaparecer, y el actor apela más al uso del cuerpo, que es lo más visible. Respecto a la diferencia entre actuar y dirigir, yo soy esencialmente un actor que finalmente, después de varios años, yo hace ya 15 años que vengo haciendo teatro, y en los últimos 5 empecé a dirigir en principio mis obras, y ahora justamente estoy estrenando una obra que ha escrito otra persona, pero esencialmente soy actor y me formé como actor. Después, por necesidades y por curiosidad, empecé a dirigir. Es decir que, haciendo un acto de sinceridad, me gusta mucho más actuar, porque a mí me gusta estar en el escenario, me gusta jugar, me gusta hacer reír, me gusta emocionar, me gusta estar parado frente al escenario, ver las caras de la gente. Y dirigir es colocarse en otro rol completamente diferente. Dirigir es un poco guiar al grupo, es tomar ciertas decisiones, es elegir qué estética va a tener el espectáculo, qué código va a usar el espectáculo. De todas maneras, yo cuando dirijo trabajo mucho a partir de la improvisación, entonces ese código y esas elecciones van apareciendo bastante en conjunto con los actores. Hora libre desde las escuelas por el derecho a la comunicación. Estamos en Hora Libre, nosotros ahí escuchábamos una entrevista realizada por los chicos, por ahí hablaba, ¿cómo se llamaba? Perdón. Nicolás. Nicolás, el profesor. Sí. Él hablaba de que él actúa, que tiene también su compañía, pero acá asume el rol de director, y él planteaba que, bueno, hay como también un pasaje donde está muy bueno conocer el lugar del actor para poder guiar y cuidar desde el lugar del director, ¿no? Y que también lo que empieza a pasar es que él como director elige el código. Ahí les pregunto a ustedes, ¿cómo experimentan ustedes eso de ser dirigido por otro? Que alguien te ponga las pautas, de tener que respetar esas pautas, o ¿cómo se llevan con eso? ¿Cómo se experimenta? Y si bien yo aprovecho la confianza que tengo, me aprovecho un poco, un par de cosas, esto, y yo agarro, muchas veces agarré y me senté con Nico y le dije, Nico, a ver, planteémonos esto, y si en vez de hacer así, hacemos asá. Y si en vez de, por ejemplo, los géneros, mucho se peleaba con los géneros de las improvisaciones, siempre eran gauchesco, telenovela, superhéroes, fantasía, todos géneros así. De repente yo agarraba y le decía, Nico, a ver, el gauchesco, la telenovela no nos va. A ver, pero a mí me gusta. Bueno, Nico, a vos te gusta, pero a nosotros no. Si bien me mandaban a mí de delegado, claro, porque nadie se animaba a decirle, che, Nico, no. Y Nico decía, capaz que se animaban, che, Nico, no da que hagamos telenovela. Y Nico decía, bueno, pero yo quiero que hagan telenovela. Y digo, oh, Nico, qué malo que sos. En algún momento nos hemos peleado, una larga charla que se ofendió. Sí. Yo agarré y le dije, Nico, escuchá, telenovela no va, no queremos hacer telenovela, busquemos otra cosa. Y él siempre traía, pasamos por el reality show, el drama, hicimos varios géneros que a nosotros no nos sentíamos cómodos, y por medio mío, siempre por medio mío, porque me mandaba de delegado siempre. Gracias. Con Franco también me hacía la segunda, el baile. El baile de la segunda. Vamos. ¿No? Después de 2 metros. Pero sí, yo hablaba con Nico y arreglábamos. ¿Cómo se resolvió? Siempre sentados, charlando, y hoy en día los géneros que son hoy en día las obras son superhéroes, fantasía, reality show y gauchesco. Muy de vez en cuando, telenovela, cuando se le cruza. Infantil también, pero fue como que tuvimos que ceder, porque el infantil no nos gusta. Pero fue bueno, está bien, Nico. Una te tenemos que dejar. Tenemos que dejar. Igual está bueno también como tener el contraste, digamos. Claro. Y no es fácil encontrar contrastes cuando uno trabaja mucho y hace muchas prácticas, digamos. Uh-huh. Bien, antes me habían contado ustedes que tienen muchas actividades, que hacen deporte y que también hacen algo de freestyle, ¿es? Sí. Bien, ¿qué me lo presenta el compañero? Bueno, él es Brian, es parte del taller de freestyle y bueno, podés presentarte. Hola, me llamo Brian. ¿Edad? 17. ¿Estudias? Sí. ¿Escuela? Parque Patricio. Bien. ¿No es de esta escuela? No. ¿Y cómo llegaste aquí? Por el medio de Sebastián. Mirá, ¿y empezaste hace cuánto tiempo? Hace casi 2 meses, por ahí, más o menos. Bien. ¿Este año? Sí, este año. ¿Y qué es lo que hacen? ¿Cuál es la actividad concreta? ¿Cómo se organiza el sábado? No, el sábado los organizamos para poder tirar freestyle y organizar los eventos que vamos a hacer ahora este fin de semana. Contame qué es tirar freestyle. Me preguntas. Claro, yo sé que para ustedes es obvio, traducime. No, es en base de rimas casi la gran mayoría. ¿Y usan alguna base? Sí, base. ¿Rítmica? Sí. ¿La traen grabada, la tiene el profesor? ¿Cómo es? No, la traemos nosotros en el celular y después la ponemos en el centro musical. Ah, mira, más bien. Que nada de rimar, cantar y aprender a hablar. Rimo, rimo. Listo, eso sí, muy bien, ya está. Y pregunto, ¿no? ¿Cuántos son ahora en el grupo, más o menos? Seis. ¿Todos tienen la posibilidad de sumarse? Sí, pueden sumarse tranquilamente. Para hacer freestyle, ¿qué es lo que tiene que tener alguien como para animarse y poder decir, bueno, yo puedo hacer esto? Y no, para mí tendría que bueno, además de escuchar rap, fijarse lo que hacemos nosotros. Si pueden venir fin de semana, lo van a ver y van a aprender, lo podemos enseñar. Hay que saber cantar. Exactamente. ¿Y aprenden algo ahí de técnica o ustedes van probando? No, vamos probando. Bien. Bueno, ¿les parece que hagamos nosotros un pequeño corte, escuchamos algo de música y después tenemos ahí alguna que otra sorpresa y a ver si hacemos algo de música acá? Dale, no hay problema. Ahora nosotros continuamos con Hora Libre, les recordamos a todos los que quieran comunicarse, lo pueden hacer vía Gmail o nos pueden contactar también por Facebook. Allí tienen Programa Rec todo junto, así lo escriben, Programa Rec. Ahí podrán ver fotografías, algo de grabaciones, un poco de algún que otro video. También pueden bajar este programa que es libre y que es gratuito. Se hacen el usuario allí en la página de Farco, www.farco.org.ar. Allí van a producciones, buscan Hora Libre y pueden bajar todos los programas. Recuerden que lo pueden llevar a todas las radios que tengan ganas de transmitirlo. Nosotros queremos mandar un saludo a las radios que sí nos transmiten semana a semana, en especial a FM Educativa 92.3, a Río Gallegos, Santa Cruz, FM La Nueva Formosa, Capital, FM La Posta, Moreno, Provincia de Buenos Aires, FM Raíces, La Plata, Provincia de Buenos Aires, Radio Comunidad, Villa Lugano, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Radio Cultura de Santa Fe, Radio Cultura Santa Fe. WordPress.com, Radio El Aguilar, Comunidad El Aguilar, Provincia de Jujuy, Radio La Milagrosa, Ciudad Oculta, Ciudad de Buenos Aires, Radio Luna Azul, Humahuaca, Provincia de Jujuy, FM Mural, Chipolete y Río Negro. A todas ellas un fuerte abrazo. Gracias por ser parte de la red Farco y por llevar Hora Libre a diferentes latitudes del país. Nosotros ahora escuchamos algo de música y luego continuamos con más Hora Libre. Que no estamos a la venta. No nos atrae vivir a alcanza el hecho de llegar. No el camino, no te va a gustar, está sonando ahí en Hora Libre. Nosotros continuamos en este programa hoy con la presencia de los chicos del Club de Jóvenes América. Ahora vamos a hacer algo de música, pero previamente quería que también me cuenten un poco de qué es esto de reggae, ¿no? O, ¿cuáles son los ritmos? ¿Con qué música debiéramos empezar a contactarnos los que no conocemos de esta música? Así que así me van contando un poco también. Yo que no conozco nada, por ejemplo, ¿qué tendría que escuchar? ¿Dónde busco la música? En internet. Sí, depende. Si querés empezar a improvisar, te conviene empezar a escuchar música que sería de hip hop de acá y de otros continentes también. ¿Hay hip hop grabado en Argentina? Sí. ¿Qué grupos hay o qué? Tenés La Conexión Real, tenés Emanero y varios artistas más. Ahora vamos a escuchar algo de esto, ¿no? Sí. ¿De qué van a hablar? O lo improvisaremos, lo que nos venga a la cabeza, o tiramos lo que se ocurra. Tengo ganas de que hablen sobre la radio. ¿Qué haremos sobre la radio? La radio, la comunicación. Ok, podemos hablar de eso. Es un buen eje, la radio y la comunicación. Puede ser, Vamos a escuchar algo de esto. ¿Están listos? Pero así hablamos con el operador técnico. Sí. José Tepe García nos ayuda. Así tenemos algo de música. Por favor. Sí. A ver, ¿quiénes van a rapear? Yo y bueno. Hip hopear sería. Rapear. Freestylear. Yo. Cambiando el día, la noche entera, improvisando todos los días para poder mejorar. Al hablar, al expresar, todos los días improvisa. Llegó el momento de decirte la verdad. Escuchando con los oídos el micrófono escucharé. Tendiendo la radio yo me voy a inspirar. La comunicación que tendremos los dos, tendremos que improvisar. Dos por dos. No podemos improvisar, lo hacemos en la radio. Fíjate, tiro freestyle, lo hago bien diario. Lo hago todos los días y cuando estoy con mis hermanos. El sábado la verdad que yo me zarpo. No lo entendés, fíjate que soy real. Con la verdad que el hip hop me cambió la vida. Pero para bien o para mal, para poder ser alguien en la vida. Para poder ser artista de esta locura. Fíjate que le pongo un poquito de estructura. No lo puedo improvisar como lo hago medio chileno. No lo vas a poder entender, tengo un flow elevado. Puedo cambiar las cosas cuando vengo a poder agarrar, improvisar. Me están grabando y la verdad que lo hacemos bien diario. El hip hop es la nueva cultura. La verdad que lo que se está llevando, está llevando en la sangre, en las venas. Solamente improvisamos por buena manera. Tenemos la pasión, tenemos la razón. Tendremos que crear esta gran imaginación. Llegó el momento de decirte que ya estoy cansado de pensar todos los días. Me siento muy cansado, estoy pensando en blanco. Solamente tengo esta imaginación. La canción que hicimos en el curso. Ok, podemos agarrar e improvisar. Toda la gente que nos venga a escuchar, por favor, que tenemos el flow de este camino. Fíjate que te puedo leer todo el pergamino. No lo entiendas, pero podemos escribirlo. Podemos hacer en castellano y también en inglés. Money, money para la gente que lo pueda entender. No, me salvo otra vez. Acá estoy con mi hermano, mi productor. Por favor, la verdad que lo hacemos bien veloz. Faltaron algunos, pero igual no importa. La multitud creo viene sonando otra vez. Escúchalo como lo hacemos. Tiramos puro freestyle. La verdad que nos zarpamos acá en el CJ, en la América. Fíjate cómo improvisamos en la nueva era. La nueva era de crear. La nueva satisfacción de poder avanzar. La creación que tenemos al gran pensar. Solamente necesitamos imaginación con expresar. Cada vez que decimos nuestra verdadera culpa, tenemos que pensarlo en cada... Ok, la culpa, la gente, alguna gente cuando nos ve con ropa ancha piensa que les vamos a ir a robar. No, esa es la pura vestimenta, como nos vestimos de verdad. Nos vestimos con ropa ancha como tenemos tatuado. Tenemos cosas que no entendés, pero podemos improvisar. La verdad que esto, la verdad que se viene y viene a explotar. Esta shark con estas naves, ¿cómo puedo improvisar? Y me zarpo porque soy un animal que vengo a poder triunfar. Lo hago a capela, pero lo vengo a actuar. No, no lo puedo entender. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo puedo improvisar? Y el flow tan sagrado, no lo puedes entender, porque lo hacemos con mi hermano. Ok, ok, me bueno al llevar otra vez a esa fucking instrumental. Cuando venimos a poder somos fucking letales. Tal de arte, arte como el puro hip hop. Y la verdad, con mis hermanos ponemos puro graffiti por ahí, como lo hice el Fiti Seno Tupac cuando creó el hip hop. Yo sé que el hip hop se creó en Estados Unidos, pero no me importa, porque acá se vive y se hace puro freestyle con la clase. Como improvisamos, y la verdad que tenemos el equipaje. Nos vamos de viaje, me parece, si ganamos esta batalla nos vamos a presentar en Uruguay. Por favor, cómo está creciendo esta fucking cultura. Muy bueno, chicos. Yo. Aplausos. Uno. Gracias. Unos cuantos. No puedo tener el micrófono. Muy bueno, che. Qué nervios esto de poder ponerse ahí a hablar y a parafrasear, y por otra parte a buscar la poesía, ¿no? Sí, sí. ¿Leen para hacer esto? ¿Para nutrirse de palabras? Sí. Hay varios métodos. Leer, pensar lo que vos querés, o crear también una historia. Ajá. Directamente sí, poniendo palabras. Lo que venga al momento. Como te dije, Seba, te voy a regalar un diccionario de sinónimos y vas a ser mejor de Argentina. Bueno, puede servir. Sí, no, tienes razón. Todo puede servir. Todo puede servir. ¿Qué hace falta entonces para poder cantar? Bueno, en algunos casos se necesitaría la actitud para poder enfrentarse a todo el público y cantarlo. Bien. Y también necesitas el flow, no te olvides del flow. Sí, ¿qué es el flow? De tener, los maestros. De tener flow y, o sea, no tener vergüenza cuando te vas a subir a un escenario. Bien, ¿flow qué es? ¿En castellano? ¿Tiene no, traducción? Flow es lo que sería, lo que puedes hacer. ¿Viste cómo yo lo hice? Cambié la voz. Sí. Bueno, es eso. Es tener ritmo. Es tener ritmo y empezar así a rapear. Y todo lo que cruza poder te lo imaginar, ¿ves? Algo así. Está bueno. Claro, sería como el sur. Sería como el sur para nosotros. Para los que tenemos 4 décadas atrás, y si vos 3. No, pero ahora por suerte, en casi cuando vas en plazas, escuchás que tienen freestyle. La verdad que está creciendo mucho la cultura acá en Argentina, y la verdad está muy bueno. Pregunto, ¿se juntan en alguna parte? ¿Se tienen algunos lugares de encuentro tipo boliches o pubs o en algún lugar, digamos, aparte del club de jóvenes, en un lugar donde hoy día, no sé, salimos los que escuchamos esta música o nos encontramos a... Sí, hay lugares, como se llama, que se pueden juntar. Tenemos, por ejemplo, uno que es el Quinto Escalón. La gente se junta ahí para poder improvisar, para hacer competencia, o a veces se hacen batallas. O si no, también tenés en otro lado, que es en Tecnópolis, en la parte de Néctar, que vas a encontrar una banda de raperos que son muy conocidos. Mirá. Está muy bueno. Y uno puede ir cuando quiera ir, sí, a escuchar, sí, a ser parte, digamos. Sí, sí. Y si vos vas a uno de estos lugares, porque sí, esto es lo que me interesa preguntar, porque no conozco. Sí, sí. ¿Cómo haces vos? ¿Llegás y si no conoces a nadie, te podés proponer igual para sumarte? ¿O sí, tenés sí, que sí o sí conocer a alguien no, del lugar? No, vas, o sea, ponele que vamos 5 y ponemos unas par de bases y empezamos a improvisar y la gente se viene a sumar. O sea, está abierto a cualquiera que quiera. Exactamente. O sea, que si alguien sabe freestyle puede sumarse. Sí. Nosotros mismos le decimos, súmense, abran la ronda. Y aunque no sepa mucho, también puede intentar participar. Exactamente, puede improvisar tranquilamente. Como yo. Bien, chicos, nos queda nada de tiempo, muy poquito tiempo, pero sí me parece importante que... Nada, preguntarles un poco a ustedes, ¿qué le dirían a esa gente que está escuchándonos en el país y que a veces dicen, bueno, ¿cuáles son las actividades que convendría hacer en tiempos libres? ¿Qué cosas le podemos proponer a gente que tiene la edad de ustedes? ¿Qué edades tienen ustedes? 18, entre 18 y 20. ¿Lo decís por mí? Sí, por vos lo digo, 20. ¿Y cuánto? ¿Uno? Si le tuviera que decir a alguien que no se anima a hacer teatro, que nunca se animó a hacer freestyle, o que a veces no sabe bien si animarse a contactarse con otros jóvenes, a hacer algo de deportes, porque también hay que animarse a salir, digamos, qué sé yo, a veces uno le pasa esto que planteaba Sebastián, me aburro el sábado, pero es medio un bajón. Cuando uno tiene vergüenza, cuando es tímido, romper la barrera de la puerta de la casa de uno y decir, bueno, me voy a otro lugar. ¿Qué le dirían a esos pibes? A los que a veces no se animan, a los que se quedan encerrados, a los que no saben bien qué hacer. Básicamente que se animen. que intenten. El no te va a gustar ya lo tienen, el, o sea. Exacto, como la frase típica del eslogan de acá de Franco es: el no ya lo tenés. O sea, ya sabés que si vos vas inseguro, ya sabés que te van a decir no, entonces ¿qué perdés? Vos mandate, capaz que encontrás buena gente. Incluso, yo está bien, quizás no, pero que vas y encontrás buena gente. Quizás encontrás algunos que son medio no buena gente, digo. Pero bueno, entonces ahí aprendés, digo, bueno. De eso ahí, aprenderás también. Sí, porque muchas veces decís, bueno, voy con un grupo. Este grupo no me cae bien. Entonces ya sabés que ese grupo no es lo tuyo. Aprendiste de esa persona. Por ejemplo, podés ir a freestyle y decir, bueno, me mando, pero no me gusta. Y después te das cuenta, no me gusta el freestyle. Entonces, bueno, me voy a otro lado. O quizás conoces a un grupo de freestyle y quizás no te gusta esa clase de gente. Vas a otro, probar. Porque no es que fuiste, tuve una mala experiencia con uno y entonces son todos malos. Hay algunos que quizás no te pegue la onda de esos chicos. No quiero decir que sean malos chicos. Quizás son como nosotros. Nos pasó muchas veces que vino mucha gente. Quizás como nosotros somos muy enérgicos en el teatro. Sí. Pasó muchas veces que quizás tenemos muy muy puestas las pilas. Venían cinco personas nuevas de la nada, así todos tímidos, tranquilitos, y no los vimos nunca más, se fugaron. Porque, claro, quizás la energía nuestra era mucha energía. Hace falta una adaptación ahí. Claro, ahora nos estamos dando cuenta, quizás cuando vienen nuevos tenemos que bajarnos un poco. Hay que realimentar a la bestia de a poco, no tirarle la carne. Sí, o de a poco también que el otro se pueda animar a probar, a equivocarse. Sí. Digo, no es sencillo, cuando uno ya está entrenado en alguna actividad, hasta del error puede sacar algo positivo para seguir adelante. El que tiene miedo de equivocarse y quedar en evidencia, o que lo reten, o que se frene algo de ese proceso, es como muy difícil, porque nada, es el monstruo, es ese que te dice no lo hagas, mira que te puedes equivocar, que todo puede salir mal. No, claro. Igualmente muchos, uno de nuestros compañeros, si bien ahora está más cara dura, en sus principios era demasiado tímido. Era muy tímido y tenía miedo de equivocarse, y nosotros mismos lo agarramos y lo mandábamos siempre de cabeza. Presente. Quizás a veces de malo, ¿no? Nos veían como malo porque lo decís, ay, lo mandás a él que no sabe, pero era por su bien, más que nada. Era por su bien, digamos. Para que se libere. Y él se equivocaba. De repente venía alguien más y se equivocaba y no lo andabas burlando. Nosotros nos equivocamos y nos quedamos con palos. Pero el nuevo nunca le equivocaba. Siempre le echamos los palos a los viejos. Bueno, ahí el mensaje sería entonces que lo intente, que prueben, sí, y que podría estar bueno. Claro, ¿sí? Claro. ¿Alguna otra cosa se les ocurre decirle a esa gente que está escuchándonos? Ya nos tenemos que despedir. Última frase. Algo más que decir, que vengan al Club de Jóvenes. Sí, que vengan al Club de Jóvenes, que se vengan a divertir y a expresarse. Bien, el de ustedes queda en Escalada y Autopista de Lepián en los días sábados, ¿a qué hora? De 1 a 5 de la tarde. ¿Hace falta pagar o algo? No, solamente no, inscribirte. Llenar una planilla con los nombres, datos básicos y ya está. Bien, ¿pueden venir solo los pibes o tienen que venir con algún adulto la primera vez? Sería conveniente que vengan con adulto la primera vez para que vean el ambiente donde están. Rellenan la planilla. Pero si no hace falta, porque la planilla básicamente es porque como hacemos excursiones, vamos a otros lados, a sedes, a vecinas, a visitar, necesitan la autorización. Pero más que nada por temas legales, pero el pibe viene, el chico viene, dice yo quiero hacer teatro, mi papá no vino, te damos la planilla la semana que viene, que la traes hecha y ya está. Bueno, chicos, muchísimas gracias. Nombre y apellido de quienes hicieron este programa. Brian y mi apellido Hipólito. Sebastián Guerrini. Nombre y apellido. Usante. Juan Manuel Radonde. Nosotros mandamos un fuerte saludo a todos los que son parte de esta red Farco para este programa Hora Libre. José Tepa Garzón, Tucu, gracias por ahí ayudarnos en la operación técnica. Néstor Cortés en la coordinación de piso y en la producción. Yo los saludo hasta la semana que viene. Mi nombre es Cristian Gauna. Seguramente volveremos a hacer Hora Libre cuando digamos buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es Hora Libre. Hasta la semana que viene. Chao. Muerda la lengua o la mueva en tu luz. Miro de reojo de vueltas como un pollo la sábana encendida. ¿Cuál es tu sintonía? Y mira cómo apolilla. Ay, huele. Punta. Si te llegan a... puta, en esa no me engancho. Te injerto una rodilla y a ver si me das bolilla. Quizás me dé vuelta o me pegue una vuelta. Me muerda la lengua o la mueva.